programa, es concejal del bloque del justicialismo opositor, si los hay, dirían algunos. Hablamos del concejal Guillermo Satalía Méndez por un montón de temas. Obviamente estamos en cierre de actividad, pero también pensando en el próximo ejercicio, o sea, presupuesto, tributaria. Bueno, la tributaria no la tenemos todavía. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Guillermo? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Paramos a ver ahora. Pablito querido, como siempre, agradecido de brindarme este espacio para expresarme y ver el accionar de la ciudad de Concordia en lo que respecta a la labor legislativa, obviamente, del Consejo Deliberante, el análisis político de la gestión y el análisis político a nivel nacional y provincial, que es un combo que lo veo complicado, la complejo, verdad. Complejo, ¿no? Y cierra. Te quiero plantear primero, sí. Positivo porque intenso el Consejo Deliberante de Concordia. ¿Es un aspecto positivo, no? Sí, sí, sí, obviamente. Uh-huh. Que fue bueno, fueron dos años muy intensos en lo que respecta a la labor legislativa de este nuevo Consejo Deliberante, en el cual nosotros cumplimos el rol de oposición. Yo creo que estuvimos a la altura de la circunstancia y tenemos muchísimo más para dar. Hemos acompañado muchas ordenanzas para darle la gobernabilidad y muchas no. Y muchas veces, que es lo que no entienden ellos, salvo que lo he dejado expresado, no necesito decirlo porque están todos los videos, de que no entienden el rol de oposición. ¿Cuál es el rol que cumple la oposición cuando dos de los integrantes del Consejo Deliberantes, uno es el concejal Felipe Sastre y la otra es la presidenta del Consejo Deliberante, Magdalena Reta Urquiza, cumplieron el rol de oposición? Por eso el otro día los mandé a estudiar. Y vayan a estudiar. Tómense un ratito, le digo, y siéntense con la presidenta y Felipe Sárez para que le dé unas clases. Porque se enojan, viven enojados. Y cuando tenemos una reunión con algún secretario, nosotros de nuestro bloque hacemos preguntas, se enojan, o sea, no están entendiendo cuál es el rol que nos dio el voto, porque nosotros estamos ahí en el Consejo por el voto popular, como están ellos también, ¿no? Entonces no entienden cuál es el rol de oposición. Entonces yo, como viejo lobo de mar, creo que tengo... Sí, porque a veces se tensa la situación. Sí, sí, yo tengo un par de años, ¿no? Ya soy una persona grande, adulta, que le ha tocado vivir muchas cosas en la vida, y uno, lo más importante siempre es estar estudiando, aprendiendo, y de acuerdo al transitar de la vida, que es lo más importante, tomar las cosas buenas y de lo malo también, de lo bueno y lo malo aprender. Pero siempre estoy continuamente tratando de evolucionar. ¿Qué significa evolucionar? Significa de prepararme, estudiar, leer, investigar. Y a ellos no lo entienden a eso. Entonces por ahí uno va a un secretario X, vos empezás con algunas preguntas y les incomoda. Se ponen, no, pero ¿ustedes se creen que nosotros estamos para qué? Para estar como levantando la manito y no ejercer nuestro rol que nos pide la ciudadanía de Concordia. A mí me votaron igual que lo votaron ustedes para ejercer el rol de oposición. Y el rol de oposición en estos dos años creo que he estado, como dije, y hemos estado a la altura de las circunstancias, y siempre hemos levantado la voz y hemos realizado y hemos utilizado, porque hay que hablar bien, con propiedad y como corresponde, hemos utilizado las herramientas que nos establece la normativa, como ser una de las cuestiones, todos los pedidos de informes que hemos hecho, al cual no han contestado ninguno. Y les adelanto, ya voy a tirar una premisa, que la estrategia va a ser diferente el próximo año. No la voy a adelantar. Ahí está, porque ya que no contestaron los pedidos de informe, bueno, vamos a plantear otra estrategia. Que no la voy a decir, obvio, para no quemar la estrategia, ¿no? Igual, dijiste algo, Guillermo, que está bueno. Siempre intentando darle gobernabilidad. Obvio. Un dato importante es este presupuesto. Más allá que hicieron una valoración, acompañaron porque es la gobernabilidad del Ejecutivo. es la herramienta fundamental que tiene el Ejecutivo para demostrar qué es lo que va a hacer durante el año 2026. Obviamente, que lo dije y está grabado en el Consejo Deliberante, mi participación, que no hablé menos de 15 minutos, en donde hice un análisis pormenorizado, ya que también lo dije en el Consejo, y cuando tengo que reconocer las cosas las reconozco. Primero y principal, la presentación del presupuesto le hicieron a espaldas de la oposición. Eso no entender nada de política, nada, cero de política. Se cree que se gobierna o gobiernan tipo patrones de distancia, porque no entienden, en el buen sentido, digo, sí, patrones de distancia, para que no lo tome mal el patrón de distancia, ¿no? Pero es una metáfora que se utiliza mucho. Sí, utilizado. Y también se utiliza en política. Fíjense ustedes, no lo digo yo, están las redes cuando fueron a presentar el presupuesto, que están sentados todos los concejales del oficialismo y nosotros no nos ni nos invitaron. O sea, no tienen ni la más mínima idea de lo que es un manejo político. No tienen idea, para mí no tienen ni idea. O sea, no saben lo que es la palabra consenso. Que después te pueda gustar o no lo que diga la oposición, eso es harina de otro costal. Pero ya la imagen que demostraron es patética, porque presentan un presupuesto, no nos invitan porque no nos invitaron, se sacan la foto, y lo peor de todo, que un presupuesto tan innovador como presenta todavía, yo siempre digo, y yo lo he dicho en varias oportunidades en el Consejo, el año pasado vendieron el presupuesto base cero. Ajá, eso lo planteaste. Hermoso el presupuesto base cero, que creo que al día de hoy no lo saben ni explicar. Lo que sí me quedó en claro del presupuesto base cero, sí, cero gestión, cero obra pública, cero todo. O sea, los índices fueron cero, sí, tal cual. Presupuesto base cero. Bueno, ahora viene con otro presupuesto vendiendo espejito de colores. Porque están vendiendo espejito de colores. Porque vamos a ver todo eso en ese presupuesto tan ambicioso que armaron, que es la primera vez en la historia. Porque parece que vienen, yo a veces los escucho y creo como que fueran los fundadores de Concordia. Una cosa increíble, ¿no? Y no entienden que va por otro lado la cuestión. Porque vos hablás, yo recién venía en un remis. Remis, yo manejo un remis en Uber o caminando. Y yo no escucho lo que te venden ellos de la ciudadanía, del hombre de a pie, como digo yo. El hombre de a pie, te hablo del comerciante, el trabajador. Ni hablemos del empleado público. Ni hablemos del empleado público, porque tenemos, bueno, ya estuvieron anteriormente la gente de ATE, así que creo que ya dejaron bien, que al cual comparto muchas de las cosas que han manifestado, sin haberlo escuchado, pero ya sé cómo es, porque tantos años trabajando en el ministerio, ya conozco cómo es la dinámica de los sindicatos. Han atacado de una manera infernal al empleado público. Lo peor de todo, que han atacado el bolsillo del empleado público. Sin ir más lejos, donde el Estado, que es el empleador, no cumple con una carga tan importante como ir a un organismo del Estado provincial cuando lo citaron a una audiencia, porque las paritarias, no sé qué paritarias hubo, porque la gran mayoría fueron hechas por decreto. Los aumentos fueron todos por decreto, cuando sabemos que han perdido el poder adquisitivo enormemente los asalariados municipales, ni hablar la provincia y bueno, y la nación, en una situación económica compleja, y venden, vuelvo a reiterarte, los renacentistas de Concordia, porque parece que va a renacer Concordia con ello, y la verdad, la realidad objetiva es todo lo contrario de lo que dicen a lo que se palpa en la ciudad y hablando con la gente de todos los sectores. Se empiezan a transformar ustedes como bloque, vos particularmente, como una caja de resonancia hoy, ¿no? Te empiezan a convocar, te empiezan a llegar información, ahora después vamos a hablar, pero está bueno en ese rol de opositor que la gente incorpore eso, decir, che, tengo una demanda, voy a ir por el lado de Satalía, ponele. Está bueno eso, mirá, ¿no? Mirá, en sí, no quiero hablar a título personal, voy a hablar a título del bloque. Yo no recibo por día entre redes sociales, WhatsApp, sí, que seguro, me aparece, números de conocidos. No sé, no quiero tirar un número. Sí, pero por eso te infernal, lo planteaba por ese infernal, lado. Infernal, de todos los sectores, no estoy hablando de los sectores vulnerables, de todos los sectores. Y peronista, no peronista, no es que me escribe uno que es un compañero, listo, está. No, no, de todos los sectores. Hasta sectores de que lo votaron a ellos, contándome, pasa esto, concejal, qué puedo hacer, por favor, y yo a todos les voy respondiendo. Ayer me escribió una persona que trabaja para un colegio en una situación muy complicada. Eso está bueno que lo utilicen. Y fíjate vos, que trabaja para el gobierno de ellos, vamos a decir. Y bueno, me escribió, ¿me entendés? Y así te puedo seguir enumerando. O sea, por eso te digo, yo no sé qué realidad viven ellos, o qué diario le están vendiendo, no sé, como el diario de Irigoyen, o será lo que le manejan la política, le están pasando unas encuestas que de dudosa procedencia, o le están vendiendo algo que la realidad cotidiana de la gente no dice lo mismo. Y como lo he dicho, y lo he dicho en el consejo, tienen otra situación que también es a veces digo, hasta se torna triste, complicada, es la soberbia. La soberbia en política es una antesala del fracaso. Y lo peor de todo, que donde vos te la creíste en política, tarde o temprano, sos boleta. Porque no vas a estar eternamente, o sea, el intendente de Concordia que se olvide que puede estar uno o dos más, y después se vuelve a la casa. Y lo que vos dejás en política son los hechos y acciones políticas que hiciste en pos de la ciudadanía en Concordia. Si vamos a los hechos políticos y acciones políticas, estos dos años son cero. Nombrame una obra de envergadura gestionada por la gestión del intendente. Nombrame algo a nivel nacional que se haya sentado con algún funcionario nacional. No hay ni una, salvo saber que fue con Bullrich. Continuamente habla de su conductor. Su conductor es Rogelio Frigerio. Ya le digo a la ciudadanía de Concordia, es un abismo entre Rogelio Frigerio y entre el intendente. A las pruebas me remito, y está claro, fíjense ustedes cómo ha atacado a la prensa. Sí. Bueno, acá comentamos, en la sesión tomaste partido, obviamente. ¿Sabe cuántas veces a mí, cuando yo he sido funcionario, etcétera, la prensa me ha dedicado cosas? Yo jamás... Pero pusiste ese contrapunto también del gobernador, que muchas veces... Y el gobernador, a ver, pero yo no estoy diciendo nada que no sea real. Al gobernador... Le han cuestionado, y está bien, la prensa ejerce el rol que debe ejercer, y me parece sumamente valorable. Al contrario, yo no tengo nada para decir, y eso que a mí me han... Pero es una regla de juego. Podemos estar de acuerdo o no, jamás. Preguntarle a cualquier periodista de Concordia, de la provincia, que yo haya llamado a un periodista a decirle, che, ¿qué está diciendo de mí? Jamás lo hice, ni lo voy a hacer. En su caso, pediré un derecho a réplica, agarro. Y este muchacho se mete a defenestrar a la prensa, y no es la primera vez esto. Por eso pongo, habla de conductor, pero yo no sé hasta qué punto le copian. Yo, Frigerio, busquen, pero googleenlo, si Frigerio haya salido a hablar de un periodista tal o cual, con los términos y los improperios y la falta de respeto y de timing, como lo trató a Claudio Bastaldi, que es el diario Junio. Aparte, hablando de la cuestión que de yo salí de, oficial. Que yo obviamente salí, sí, bueno, eso ni hablar, a confesión de parte, relevo de prueba. Que yo con Claudio muchas veces yo no tengo relación con Claudio Gastaldi, lo conozco, sí, obviamente. Sí, me ha tocado, y no ahora, en otros años, compartir alguna comida, y hemos estado discutiendo de política, siempre en el marco de respeto, porque por ahí no coincidíamos. Pero de ahí, a ese trato de decir lo que dijo, por eso traigo a colación Frigerio. ¿Dónde lo han visto usted a Frigerio tratar a un periodista como lo trató el intendente de Concordia? Y eso cree que a él le suma, yo no entiendo, por eso yo no sé quién le maneja la política comunicacional o qué, porque la verdad, vos tenés que aceptar las críticas. O sea, aparte convengamos que... Las críticas no, las notas de cualquier periodista, porque el periodista está para informar de lo que se ve en la ciudadanía de Concordia y analizar todas las acciones de gobierno y de otras cuestiones más, porque el periodismo no solamente habla de lo que pasa de la política, habla de varios temas, para eso es el periodismo, para informarle a la ciudadanía. Y que es de... algo que realmente pasó en la Concordia, que es un incremento de un 25% obvio que sí, en la tasa, ¿no? Y nadie está diciendo nada del otro mundo. Justamente lo que se planteó, ¿no? Cierre de año. Bueno, nosotros tenemos un micro acá de economía que planteaban que aparte la tributaria, que ahora te voy a preguntar, que no la... la tributaria brilla por su ausencia. Va a impactar ese 25% ya pensando en lo que se vendrá. Nosotros ayer hicimos una nota desde el bloque, un comunicado, y cumplimos también con presentárselo al intendente. Bien. Solicitando la tributaria. Porque si, vamos a poner todo el supuesto, vamos a hablar en potencial, porque la verdad, hoy es 3, hoy es 3. Supuestamente la extraordinaria, tómenlo supuestamente, es el día 12, ¿tá? Estamos hablando que quedan 9 días, un fin de semana largo de por medio. Mínimamente la tributaria tiene que venir el secretario de Hacienda a explicar en qué consiste la tributaria y entregarnos con la debida anticipación para que cada uno los bloques, ellos no, ellos sí, el bloque de ellos que van a analizar si levantan la manito nomás y no analizan, no creo que analicen mucho, pero bueno, nosotros como bloque necesitamos analizarlo, obvio, es una condición importante para el desarrollo de esa extraordinaria. Bueno, a hoy tres todavía yo no la tengo. Hablan que algunos lo tienen, no sé quién la tiene, serán del lado solamente del oficialismo. Lo único que me guío nada más es por lo que sale el intendente a vender en sus redes sociales o en los medios, que muchas veces es totalmente diferente después cuando se llega a la realidad, porque ahora dijo que no estamos... A ver, quiero que quede bien en claro algo también. Nosotros no estamos en contra de que se reduzcan tasas, se saquen... No. Lo que sí estamos en contra es que no vendan una cosa o la maquillen, para dejarlo bien, para que la sociedad aplauda tipo foca, que ya no aplaude tipo foca la sociedad de Concordia, y después la realidad es otra. Por ejemplo, salió, hizo ahí un reel el intendente donde estaba en su escritorio, se levanta los anteojos, ahí te hace todo un show que elimina la tasa del 10% para los eventos. En ningún momento se manifestó qué va a hacer con el tema de los programas que está establecido por orden que sostienen, como el área HIV, discapacidad. No dijo nada. O sea, ese sector de la sociedad, ha sido vapuleado por el gobierno nacional como el sector de discapacidad, hoy no saben qué va a pasar. O sea, él vendió que reduce el 10% sin haber visto la orgánica. Capaz después vemos la orgánica, viene con algún regalito más. Eso por un lado. Después habla de otros tipos de reducciones, el 2,7, el 1,8, el 1,9, al cual también, desde nuestro bloque, hace un mes presentamos una ordenanza de reducción, marcando siempre agenda en nuestro bloque, porque no es que nosotros pataleamos, gritamos, el título que vos quieras. Uh-huh. Nosotros siempre vamos acompañando con ordenanza para solucionar la vida de la gente. Uh-huh. De las cuales, muchas ordenanzas, que es importante refrescarle la memoria a la ciudadanía de Concordia, y voy a poner mi ejemplo. Dale. Como ciudadano primero, no como concejal, como ciudadano, fui a cumplir con el libre de deuda para renovar el registro, fui a tránsito, uh-huh. Excelente la atención, pagué como corresponde, uh-huh. No estoy diciendo como corresponde, pagué el sellado, me dieron libre de deuda, gracias a Dios, ninguna deuda, vayan e investiguen, bueno, si quieren. Y después de ahí me fui a tránsito y me fui a sacar el certificado CERAT. Ajá, el nacional. Eso es otra ordenanza que nosotros, nuestro bloque, uh-huh. presentamos, y muy bien tomada, porque hay que reconocer las cosas, no es que vengo yo a... El Ejecutivo tomó carta en el asunto, se modificó, fui, pagué 8.500 pesos, me dieron certificado CERAT, y ahí me fui directamente a tránsito, al cual estuve no más de 15 minutos, bien. Y me fui con mi registro, que lo tengo acá en mi poder y vence ahora en el 2030, y fui con toda la documentación como corresponde. Bien, bien ahí. Bueno, esa es una ordenanza que la presentamos nosotros. Ni hablar de vuelta comunitaria, sí, también. Sí, que aparte la recorre. El tema de la reducción, uno de los primeros proyectos que presentamos, cuando todavía recién había asumido el presidente de la Nación, que después dio órdenes que había que sacar el tema, les aclaro a los ciudadanos de Concordia, la tasa de alumbrado, bueno, fue un proyecto de mi autoría con el bloque, ese proyecto quedó dando vuelta, pero ese proyecto tiene más de 2 años. Bueno, el primero que presentó eso, todavía ni hablaba el presidente de la Nación, del tema de la tasa de alumbrado. Bueno, ahora parece que no sé qué va a pasar, porque ya está... Mirá todo lo que te voy nombrando, el de huerta comunitaria. Sin ir más lejos, en estos días Carolina Miano presentó con el tema de los medicamentos, también obviamente se lo duermen ahí porque... Bueno, el transporte público también. También, hay varias, ¿no? Y así también, como te dije y te reitero, le hemos dado todas las herramientas de gobernabilidad. Si hay algo, y así todo, el intendente... No ha faltado el respeto, porque no ha tratado de cínico, ha mentido hacia nosotros, porque cuando él salió a decir lo del Consejo Deliberante, eso fue una gran mentira. Pero bueno, y no ha tratado de cínico. Yo jamás le he faltado el respeto al intendente de Concordia tratándolo con un adjetivo calificativo. Lo único que he expuesto desde mi boca ha salido es cuestionarle todo lo que sean las políticas públicas para la ciudadanía. Pero yo nunca le puse ningún adjetivo al intendente de Concordia. He puesto, obviamente, chicana, compararlo con De la Rúa, pero eso no es falta de respeto. Ya utilizar, como utilizó con primero con Claudio Bastaldi, tratarlo de mercenario, que sabés lo que significa, y tratarnos de cínico a nosotros, o sea, eso no tiene vuelta, porque yo he tratado por los mejores medios de hablar con el intendente. Cuando yo tenía diálogo con el intendente... Hoy cortado, ¿no? Totalmente. Pero por él. Sí. Por él. Porque parece que... Por eso digo, yo a veces digo, ¿entiende de política? O estamos gobernados por una persona que no entiende de política. Porque si yo fuera intendente, y si no pregunten en la gestión, que tanto le canta hablar de la gestión anterior, porque parece que lo único que tiene, porque no tiene nada para demostrar, entonces bueno, se agarra de todo eso. Quizá el otro día se lo dije en el consejo, intendente, no hable más, porque ya la gente no le interesa, le aviso, no le interesa. Cuando en la anterior gestión, tanto de Enrique Creto y las gestiones anteriores, se trabajaba mancomunadamente con la oposición. Se hablaba, se consensuaba. Estaría bueno, ¿no? Pero ¿qué es lo ideal? Porque es que, por eso volvemos al inicio, cuando dije, los cargos electivos no son para toda la vida. Y alguna vez vos volvés de vuelta a tu actividad privada o lo que sea, y ¿sabés qué? Y vos decís, te sentás y decís, ¿y yo qué hice cuando me tocó estar? ¿Qué le dejé a la ciudadanía de Concordia? porque vuelvo a reiterar, y que lo sepa la ciudadanía de Concordia, Ascuez no va a estar toda la vida en Concordia, pero no porque lo digo yo, porque es una cuestión, es así. Sí. Porque los periodos son los periodos, mandatos. Pero los periodos son de 4 años, correlegible o no, de acuerdo a como estén. Y nada más, no es que va a estar 25 años Ascuez. Entonces todo lo que él va a cosechar, todo esto que está cosechando él, después lo va a recoger también, ¿entendés? No te creas que no. Guillermo, recién hablaste de cuando recurren a lo que es la gestión anterior, ¿no? Que es muy recurrente esto. Pero hubo una que generó polémica y que acá llegaron un mensaje y te lo planteé, del hecho de decir, che, menos mal que estaba para... Cuando se hablan de los vehículos, que dicen, se compra un vehículo después de tanto, cuando había prueba y vos fuiste, llevaste la documentación de la... ¿Eso qué le genera como bloque? Porque debe ser también un impacto, ¿no? Y es lo que estoy diciendo, vinieron a fundar Concordia, o sea, es mentira. Que diga que... como salió. Porque acá fueron trabajadores de Ledo. Pero obvio, pero está todo documentado eso. O sea, por eso digo, no entiendo quién le maneja la comunicación política. Porque innecesario. Yo lo dije en el recinto, ¿para qué pone 10 años? Esto es innecesario. Porque usted podría decir, muestre. A ver, señor intendente. Sí, porque vos celebraste que haya un vehículo. Pero yo, obvio, ¿cómo no voy a celebrar? Y todo lo que... Pero hable de su gestión, señor, de acá para adelante. Entonces sale a decir, le vende, claro, la sociedad que dice, la gestión anterior, mentira, señores, mentira. Porque la gestión anterior está en las pruebas y enumeré todos los vehículos que se compraron en la gestión anterior. Y Ascuez lo que está haciendo, está invirtiendo 130 millones de pesos para comprar dos camionetitas nomás, porque hoy los valores, los vehículos. Pero él, ¿qué hace? Él le pone la inversión más grande en 10 años. Dejemos de mentir, ya la gente... Claro, la gente que lee eso dice... Oh. Entonces yo, obviamente, con pruebas, como siempre, le dije, señor intendente... Innecesario, pone 10 años. ¿Y sabe por qué es innecesario? Por esto, esto, esto. Acá están las pruebas, le digo. Acá están, acá están. Y encima tienen la caradure, mal asesorado, que se comieron el viaje, viste, como colectivo lleno, que salieron, ¿no? Son increíbles, boludo. Yo soy el intendente y un día me toca ser intendente y los concejales salen con algo de eso, los agarro, los llamo después de la sesión y sabés cómo lo pongo en órbita. Salen a venderla a la sociedad. Todo eso... como la chatarra. ¿Vos sabías eso? Que este consejo deliberante en el mes de mayo. Escuchá lo que te estoy diciendo. Pero preparado, porque fueron con las fotos. Sí, un papelón pasaron, porque eso está en un expediente. Firmado por Ascuez y votado en el Consejo Deliberante que se remató. Y ellos salieron a vender eso, pero fíjense el nivel que yo cuando miraba la foto de Sique, en ese caso, la concejal Claudia Villalba, que le salió, salió okay. Con una altura diciendo, pero dejen de mentir, acá está, y está lo peor de todo, que es más, hasta nosotros lo votamos, y fue en mayo del 2024, en donde está hasta la firma de Ascuez, y están enumerados todos esos camión que muestra, sin rueda, todo, o sea, quedaron lo mejor. En política, muchas veces, lo mejor es el silencio. Si vas a salir, salí con prueba. Si no, cállate. Otro punto que quedó y que también jugaste un rol importante fue cuando la inauguración del aeropuerto. Eso hasta en algunos sectores dolió, es decir, no hubo un reconocimiento. No, es que, vuelvo a reiterar, ellos en estos 2 años no pueden demostrar nada, lo único que han podido demostrar es las obras que le dejó la... Y acá volvemos de vuelta a lo mismo. Bravo, Mirá cómo todo va concatenado con todo. Y volvemos de vuelta a nombrarlo al gobernador Frigerio, que no es mi gobernador porque no lo voté, o sea, pero eso no significa no decir las cosas como son. Rogelio Frigerio sale, él, en un reels, en la planta potabilizadora, y arranca reels diciendo... Estamos terminando este proyecto que viene de la gestión anterior. El tipo lo está reconociendo. Y más, agrega, yo estaba de ministro, como diciendo. Y el intendente que habla de que es su conductor, él cuando sale, él no habla. Qué lindo, qué bueno, vamos a inaugurar una obra que la inició la gestión anterior, nosotros hicimos todo lo que faltaba para terminarlo. No, no, eso no lo dice él, lo nombra como propio, propio no es de él. Primero que es propio de la ciudadanía de Concordia, pero hubo un mentor, un ideólogo, uno que gestionó, que es justamente... Un equipo, porque acá no hay que hablar en política en forma individual, siempre en colectivo, porque vos no sos solito. Yo cuando era secretario trabajaba con un equipo. Bueno, todas esas obras importantes se hizo con un equipo que fue integrado por funcionarios, empleados de carrera, empleados lo que ustedes quieran, de las gestiones anteriores. La encabezada y conducida por Enrique Tomás Cresto. Pero no era Enrique Tomás Cresto, era el equipo. Hasta se recurrió a sectores privados, universitarios. ¡Todo! Porque cuando se trabaja en equipo se trabaja con todos los sectores. No se trabaja solamente con el sector público. Guillermo, ¿tenés novedades que tengan que ver con los CDI, los Centros de Desarrollo Infantil? Primero porque acá llega el mensaje, vos sabés que los oyentes son participativos, pero ¿cómo estás viendo ese escenario? Ese escenario lo estoy viendo personalmente, y ahora primero personalmente, muy triste, porque se metieron con la comida de los niños. El ABC, no te metas con la comida de los vulnerables y con los chicos. El tema de los CDI ya viene hace un tiempo bastante largo. Se ha pronunciado en estos últimos días, desde cierre de CDI. Nosotros nos llegó una lista también, ¿no? Sí. Dejando, había convenio firmado con el CG, donde dejaron personal de planta permanente y contratados. Los CDI obviamente están en riesgo. El tema alimentario que está importado, retrocedimos 20 años. La verdad que yo no entiendo. Este muchachito, ¿cómo es el secretario este de Desarrollo humano, el señor Sebastián Aristide? No entiendo si le corre sangre por las venas o qué, la verdad, cero empatía. Obviamente que hay despido, situaciones laborales graves. Después, eso por un lado, ¿no? Y después por otro lado, firman un convenio que nosotros, lo aclaro, pedimos informe. Una de las titulares de esos convenios, que es la Fundación Colbe. O sea, fíjate vos el nivel, ¿no? De manejo de lo público. ¿Quién es la titular de esa fundación? La mujer de Roberto Doña. ¿Y no hay incompatibilidad de ahí? Yo digo, pregunto, ¿no? Bueno, ese pedido, obviamente, de... No tuvieron respuesta. No, no te contestan. Por eso aclaré que la estrategia... Tiene otra modalidad. Sí. Me genera mucha... No la voy a decir porque me la voy a tener guardada, ¿me entendés? Pero otra herramienta vamos a utilizar. Perfecto. No contestan, y bueno, ¿viste? ¿Qué va a ser? Y se están metiendo, como dije, con y fíjate vos el poco timing político y manejo político, porque fíjate los despidos, todavía sigue despidiendo hace 2 años, ¿no? Pero la masa salarial, lo dice el presupuesto, que va a estar en 50, entonces no sé cómo es el tema, cómo es, a ver, explíquenmela, despiden, no es la primera tanda de despido, ¿no? Y ahora, fíjate vos, o sea, no tienen empatía, ¿cómo va? O sea, si quería, estoy en contra del despido, vamos a partir de una base. Estoy en contra porque son todos, cumplen una función. Pero ¿cómo va a despedir a fin de año, hermano? Tené un poquito de cintura, querido. La gente, si ganara millones y millones, despiden gente que tienen unos contratos que no cubren ni la canasta básica. O sea, es jugar con la gente. No podés hacer eso. Tenés que tener un poquito de cintura y sobre todo tener empatía. Pero los CDI, yo ya estuve reunido y nosotros hemos ido a los CDI. Eso está muy complicado. O sea que se vive un escenario de probabilidad. Muy complicado, en donde no solamente los trabajadores de los CDI, el tema son los padres. Ojo, que los CDI cumplen una función social muy importante en varios barrios de Concordia. Y hay una lista, te digo porque me llegaron. Y el área de salud también me enteré. Fíjate vos. Mirá, Pablo. Gracias a Dios, tengo una memoria impresionante. ¿Se acuerdan ustedes? Y vos te debes acordar, Pablo. Cuando se inicia la gestión, que bajan la subsecretaría, la secretaría de salud. ¿Por qué la subieron a secretaría? Porque nosotros, por el bloque de concejales justicialistas. Fíjate vos. Y ahí parecía bien el vínculo, ¿no? Porque el intendente tomó con buen atino. Pero por eso es lo que estoy diciendo. Pero no entiende. No. No pueden hablar un diálogo con este muchacho. No hay diálogo. No, olvídate, no hay canales de comunicación. Ojo, y yo lo he dicho en el consejo, yo con otro funcionario tengo trato y diálogo, bien. Pero como debe ser, hay que sacar la cuestión de blanco o negro, peronista, radical, pro, libertario, sacar eso. Vos cuando sos gobierno, no gobernás para tu sector, vos gobernás para... O sea, yo cuando fui funcionario nacional, por más que sea reiterativo y ponga el ejemplo... Ni hablar cuando estuve en la municipalidad, también fui funcionario político municipal. Cuando era funcionario nacional, no, investiguenlo, está. Yo trabajé con todos los intendentes. ¿Saben con quién uno que trabajé? Un radical. Con Pedro Galimberti, le abrí la oficina. La oficina, pregúntenle a Pedro. Es más, Pedro hasta me fue a visitar a la delegación. Y yo trabajé con todos los intendentes. Yo no miraba que el intendente sea peronista, radical, del partido que sea. Yo pensaba en la gente. Y los programas que íbamos era para la gente. Y trataba de gestionar. No me diga, no, acá no le voy a, no voy a gestionar con este intendente. No. Y bueno, eso es lo que nos ocurría. Y aparte, lo dijiste cuando empezaste, ¿no? Votado por la gente. Ustedes están ahí porque una ciudadanía que votó. Pero obvio. Y estaría bueno generar ese, por lo menos a tener una apertura para... De diálogo. De diálogo, claro. ¿Eh? Pero... Claro. Y el intendente, si hay algo que de mí no puede decir nada, cuando teníamos diálogo con él, porque acá con el intendente Concordia yo no tengo nada personal, que le quede bien en claro. Es más, yo le tengo aprecio, yo lo quiero el intendente, aunque usted, yo lo quiero. Pero de ahí a que comparta cuál es su visión de la política o cómo gestiona, eso es otro tema. Pero después personal con él, no tengo nada, ni voy a tener nada. Y las veces que he estado con él, que no fueron muchas, nosotros teníamos un diálogo, es más, de humor con él, ¿viste? Y siempre le digo, vos acordate siempre, yo soy oposición, siempre voy a ser oposición, pero vamos a trabajar para lograr herramientas para que le mejore la vida al ciudadano. Pero yo siempre voy a estar para levantar la voz, lo que no me gusta. Y él me acuerdo, me contestaba, y sí, Guillo, porque él me dice, Guillo, hasta Satalonga, me decía, y sí, está bien, está perfecto, sí, vos sos oposición. Bueno, listo, está. Eso sí, hay un dicho político, dice, el cabeza no traiciona. Entonces yo, él de mí no puede decir que yo cuando teníamos diálogo hace más de un año atrás, yo le fui a decir una cosa, yo le dije, y lo cumplí a rajatabla, y lo voy a seguir haciendo de acá hasta que termine el mandato, porque a mí me debo a la sociedad de Concordia, la que me votó y la que no me votó. Y si me equivoqué o me equivoco, soy una persona que sé pedir disculpas. Si tengo que pedir disculpas ante la sociedad, me equivoqué, lo pido. Eso es la grandeza del ser humano. Y yo fui criado así y no voy a cambiar con 52 años. Como siempre se me vuela el tiempo con Guillermo, pero no quiero dejar de pasar. ¿Te preocupa el escenario nacional con que se viene otro ajuste? Bueno, vos hablaste de despido acá, hoy estuvo la gente de ATE que habla de posibilidad de despidos también. Pero 230.000 despidos en el sector privado a nivel nacional, con cierre de fábrica, posibilidad de reforma laboral, reforma tributaria, ¿cómo está? Mirá, sí, me preocupa mucho. Reconozco que, o sea, Milei es un upside de la política. Respeto el voto popular de la gente. Porque la gente lo volvió a votar, sí. Volvió a confiar. No comparto ciertas políticas que está haciendo a nivel tanto macro como micro del tema económico, pero la realidad hoy es que la gente no llega a fin de mes, las pymes, industria y comercio están cerrando. Vamos a hablar de dato mata relato. No lo digo a nivel nacional, acá también en Concordia, vayan a la Petronal y vean cuántos comercios han cerrado. Mucha gente va a pasar un fin de año sin su trabajo, que eso genera un desmembramiento social en la familia. Hay una rotura. Vos estás hablando de 200,000 despidos en el sector privado, en el sector público han despedido, hoy no deben haber menos de 80.000 empleados a nivel nacional en los distintos ministerios. La clase media hoy está muy complicada, muy complicada, que es la que realmente la que hace mover la economía, ¿viste? Porque sí, es la que consume, la que paga los servicios, la que... Sí, y es la que hoy, y fíjate vos, por eso digo, la... Y bueno, y toda esta reforma laboral. Mirá, a mí me tocó... Claro, pero vos venís del palo del trabajo. Sí, mirá, me lo conozco de memoria todo eso. Yo siempre pongo el ejemplo... Yo cuando me fui a estudiar a los 18, 19 años a Buenos Aires, yo siempre estuve vinculado al peronismo. Porque es la ideología y el movimiento... al cual amo, es lo que yo lo elegí, me afilié. Lo que son las vueltas de la vida, ¿no? El otro día hablando con Enrique Cristo, justamente estábamos hablando y le contaba, porque él había estado reunido comiendo un asado con el Choclo Casino, sacá toda la cuestión. Y yo le contaba, le decía, vos sabés, Enrique, que en los 90, que yo estaba en Buenos Aires, yo era asiduo visitante del Congreso de la Nación porque me encantaba ir a ver la sesión. Estamos hablando de más de 30 y pico de años atrás. Tengo 52. Y me tocó en esa famosa sesión de la reforma laboral de los 90. Yo estaba en el Congreso de la Nación ese día. Yo, Guillermo Agustín Santalía Méndez, estaba ahí. Así que si tengo... varios años caminado y viendo, y obviamente me preocupa. No estoy en contra de reformas en general, no estoy en contra, porque es una cuestión de... Sí, hay una cuestión evolutiva. Fíjate vos que yo no te estoy hablando de ninguna reforma en particular, te hablo de una reforma general, se necesita porque el mundo avanza. Pero estoy en contra de toda reforma que menoscabe derechos conquistados y que perjudiquen, porque vos para reformar es para evolucionar, no para perjudicar. Seguro. Obviamente que en muchas reformas hay siempre... Aparte, viste que es unilateral, No es que te convocan, chico, no. Quemo a Guillermo para sentarnos. No, no. Quemo a los no, gremios, como... No. Unilateral. Uh-huh. Unilateral. Uh-huh. Entonces lo veo con mucha preocupación. Y también, como lo digo, no hay que creérsela, porque esto, viste, los cargos electivos no son eternos. Uh-huh. Y lo que queda es lo que hiciste por el bien de la ciudadanía. Con acierto y con errores, obvio, tal cual. Guillermo, un gustazo, como siempre, no, charlar con vos, que vengas en vivo, siempre es grato. La seguimos, la vamos a poner, continuará. Siempre continuará. Así que ahí está, ¿eh? Pablito, nos vamos a la música, cómo se pasa rápido. Nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.